es el único gremio que está reclamando estos derechos que los trabajadores están pidiendo, pero no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo. Toda esta cuestión de la pandemia también ha traído que estos trabajadores vuelvan a estar en la calle en una situación que no es la mejor, pero es la única forma de poder ser escuchados. Liliana Richimón, como un poco la representante de estos trabajadores, va a comenzar a hablar. Contanos, Liliana, buen día. Buen día a todos, buen día a la audiencia. Bueno, una vez más, hemos convocado conferencia de prensa porque no hemos recibido ninguna respuesta por parte del Ejecutivo, fundamentalmente del gobernador de la provincia de La Pampa. Le volvemos a pedir, y esta vez es mucho más contundente porque los compañeros ya se han elegido delegados y delegadas que los representan. La necesidad es urgente. Nosotros entendemos en el marco que está atravesando nuestra provincia y el mundo, pero sin trabajadores con todos los plenos derechos no se puede garantizar la salud. Los hospitales y toda la aparatología que están dentro de los hospitales son operados por los trabajadores y trabajadoras que están al frente de batalla. Por lo tanto, es necesario que el señor gobernador tome inmediatamente cartas en el asunto y resuelva prontamente la situación de los compañeros y compañeras precarizadas. Lamentamos profundamente que no haya habido, después de 3 conferencias de prensa, ninguna respuesta, ningún llamado, ningún acercamiento, y entendemos que fue porque hubo un brote en la provincia de La Pampa. Se ha garantizado porque el equipo de salud en su totalidad ha garantizado, los trabajadores y trabajadoras han garantizado y la comunidad en su conjunto ha garantizado que esto no se disemine más de lo que se podría haber diseminado. Más allá de los irresponsables que siguen diciendo que esto es una dictadura encubierta y demás. No tienen ni idea de lo que es la dictadura, en principio. Pero sí es cierto que los compañeros y compañeras han garantizado que nosotros tenemos compañeros con aislamiento, que hemos peleado todas las garantías para que les den hoteles, para que lo que no se les ha entregado es ropa de trabajo en la cantidad que nosotros habíamos pedido, pero que la verdad eso no alcanza, no les alcanza a los compañeros necesitan que se regularice su situación en lo inmediato, por las explicaciones que ya dimos y los argumentos que ya dimos oportunamente, que fue que los compañeros quedan, mueren o pasa algo, en el mayor de los casos, en el peor de los casos, quedan sus familias desprotegidas. Porque el seguro de vida no es acorde a la tarea que hacen, porque nadie puede reemplazarlo de su familia, porque están prestando un servicio al Estado en este momento donde los trabajadores de la salud no hemos parado de trabajar, vamos a trabajar todos los días desde que se inició. Algunos no se han podido acoger al beneficio de la licencia anual, por lo tanto venimos con un desgaste importante donde hay servicios que se han tenido que aislar, producto de algún paciente o algún compañero que tuvo contacto estrecho y ha dado positivo, y se reemplazan con los compañeros precarizados que también ya estaban desde hace tiempo en esos servicios. Por lo tanto, es necesario en lo inmediato que el gobernador resuelva prontamente. De todas maneras, nosotros vamos a seguir profundizando, esperemos que esto continúe así, que se mantenga esta meseta de la que hablaban ayer en conferencia de prensa, para que la población esté a salvo y los trabajadores también estén a salvo. Liliana, ¿qué tipo de trabajo hacen estos trabajadores? ¿Son profesionales? ¿Son trabajadores que son camilleros, son enfermeros? Contanos ese detalle. La realidad es que los compañeros de la salud, los precarizados y precarizadas de la salud, abarcan todas las ramas, desde la profesional hasta la de servicios generales. Son 5 ramas: profesional, enfermería, técnicos, administrativos y servicios generales. Todas las ramas están atravesadas por la precarización laboral. Nosotros decimos que necesitamos una mesa de diálogo, una apertura al diálogo para ir viendo de qué forma se va a ir produciendo el ingreso de estos compañeros y compañeras. Necesitamos discutirlo, necesitamos hablarlo y conocer claramente cuál es el número de que estamos hablando de los compañeros. Cuando nosotros hemos hecho un relevamiento, pero no lo tenemos acabado. nosotros contamos que es alrededor de 300 compañeros. La mayoría son enfermeros y enfermeras, los precarizados, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, abarca todas las ramas. Pero no tienen diálogo ahora con el gobierno, pero sin embargo ayer Juan destacó el trabajo de los trabajadores de la salud. ¿Usted cómo lo toman? No, el reconocimiento está buenísimo. Aparte, todos los funcionarios, ningún funcionario puede decir que los trabajadores y las trabajadoras de la salud no garantiza su tarea, más aún cuando sos precarizado. La realidad es que los compañeros y compañeras de salud pública siempre, siempre han garantizado el funcionamiento de los establecimientos, independientemente de los gobiernos, independientemente de los funcionarios. Los trabajadores y trabajadoras de la salud son los que se ponen al hombro el sistema de salud pública y garantizan la atención y seguridad de la población. Son los trabajadores. Porque cuando no hay insumos, los trabajadores son los que dan las explicaciones. Porque cuando no hay medicación, los trabajadores dan las explicaciones. Pero cuando los trabajadores pedimos explicaciones de por qué no hay una respuesta concreta a la precarización laboral, el gobierno hace oídos sordos. A mí me gustaría por ahí de pronto que le preguntaran a los compañeros, que son los que están vivenciando esta situación, que son los que están atravesando esta situación difícil, que es mejor que escucharlo de la voz propia de ellos. Su nombre, buen día. Sí, Mariano. ¿Qué trabajo hace? Trabajo de enfermero acá en el centro emergente, en la unidad de terapia intensiva, de cuidados intensivos. Nosotros estamos expuestos durante toda la jornada en turnos, en cuatro turnos de 6 horas. Los compañeros estamos atendiendo pacientes con COVID positivo. Si bien nosotros tenemos las instalaciones reguladas y dentro del marco de bioseguridad pertinente, estamos trabajando como monotributistas y artículos sextos, precarizados, y esto no nos garantiza a nosotros una estabilidad laboral, como debería ser, ya que trabajamos a la par de cualquier enfermero de planta o artículo quinto. Nosotros tenemos un monotributo que se renueva cada 3 meses y los artículos sextos se han estado renovando en estos últimos meses cada 30 o 60 días. Llevando esto al trabajador a una incertidumbre laboral que ya no se puede sostener. Entonces nos hemos organizado con los compañeros para exigir este reclamo y convocando a ATI, que fue uno de los únicos organismos que nos está apoyando en este reclamo, y tratamos de llevar adelante este reclamo para que el gobierno responda y nos dé la estabilidad laboral que necesitamos. También han sufrido atrasos en los pagos. Hay atraso en los pagos, tanto de los monotributistas como de los artículos sextos. Los artículos sextos por ahí tienden a demorarse un poco más por una cuestión que lleva más instancias burocráticas. Los monotributistas también estamos sufriendo retrasos en los pagos. Yo soy una persona, uno de los trabajadores que como monotributista todavía no hemos podido cobrar el bono, ni por nación, ni por la provincia todavía, desde el mes de abril, desde marzo a abril en adelante. Estamos todavía con eso en una incógnita que realmente nos preocupa porque hablo por mi servicio y también quiero también llevar el reclamo adelante. Nosotros, nuestra convocatoria incluye a todos los trabajadores de las distintas. Nosotros hablamos somos personal del centro emergente, pero en realidad la voz estamos llevando de todos los compañeros de los distintos servicios del hospital que están en las mismas condiciones que nosotros y que ya no se puede sostener más y necesitamos una respuesta inmediata por parte del Estado provincial. ¿Tu nombre? Buen día. Carlos. Dime qué trabajo haces. Soy enfermero en el centro emergente también. ¿Y en la misma situación que tu compañero? La misma situación el compañero. Tenemos compañeros que artículo sexto, 5 meses sin cobrar. Ellos tienen que llevar a su domicilio, tienen familia, dejan sus hijos a cuidado de gente que ellos le tienen que pagar y no han cobrado su sueldo. Pasa lo mismo con los compañeros monotributistas y bueno, es lamentable, lamentable. Yo realmente los invito a los del gobierno que estén sin cobrar, que ellos estén sin cobrar, a ver cómo van a hacer. Realmente los compañeros están sufriendo mucho. ¿Y cómo es el clima de trabajo sabiendo la situación que viven ustedes y otras personas que son profesionales que cobran todos los meses? Digo porque se tienen que cruzar todo el tiempo trabajando. y nosotros lamentablemente somos profesionales como la palabra lo dice. Nosotros estudiamos y nosotros nos capacitamos para venir a hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es atender a los pacientes, que es para lo que estamos y para lo que nos pagan. Entonces nosotros exigimos que nos paguen solamente, nada más. Y además, bueno, obviamente que necesitamos una estabilidad laboral. ¿Cómo es sostener esta situación en la que están atravesando ustedes? Y lamentablemente ya no se puede sostener más. Lamentablemente ya no. Entonces pedimos ya una respuesta. Por eso estamos convocando a todos los compañeros, y no solamente los compañeros y compañeras, sino a la sociedad. Porque yo les digo a la sociedad y a cualquiera, si cae tu madre, tu padre, ¿quién los va a atender? ¿Quiénes van a estar al frente de la lucha y quiénes van a estar velando por la salud de sus familiares? Somos nosotros. No nos creemos ni héroes ni heroínas, pero bueno, estamos al frente de la lucha. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, la voz de los trabajadores y anteriormente a Liliana Richimón, que es la referente del gremio de ATE en el área de salud. Están aquí frente al Centro Emergente de Asistencia Respiratoria contando su realidad. Hay personas que hace 5 meses que no están cobrando y en este momento están haciendo una aplaudida para que las personas que pasan por aquí ahí adelante y también los que van ingresando, porque recién veíamos cómo ingresaban 2 ambulancias con pacientes dentro de este centro emergente, puedan visibilizar su reclamo, que por ahora lo están haciendo justo al lado del Hospital Lucio Molas. No es el primero, ya es el tercero, y veremos si después de este el gobierno abre una mesa de diálogo para escuchar este reclamo que están haciendo los trabajadores y trabajadoras. Muy bien, Mauro. ¿Hay más medios ahí? No, estábamos nosotros y escuchábamos recién la voz del colega de Dos Bases. Están todos los otros medios en Casa de Gobierno porque hace un ratito llamaron a una conferencia de prensa que iban a transmitir desde Canal 3 en vivo, así que estamos solamente nosotros y hace un ratito llegó un medio más, un reclamo que deberían estar los otros medios también para que se conozca mucho más de lo que pudieron escuchar por aquí por Radio Kermés. Perfecto, nos reencontramos cuando haya más información.